En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigos y amigas, estamos aquí otra vez en Trajines con invitados muy especiales. Nos alegra que otra vez estén sintonizándonos y nuestro colaborador Carlos Zambrana va a presentar a nuestros invitados de hoy. En esta ocasión estamos junto a Jimena Medinaceli, que es doctora en Historia por la Universidad San Marcos de Lima, y ha realizado su tesis sobre los pastores de Oruro, mediadores culturales durante la colonia temprana. La doctora Jimena Medinaceli es docente de la carrera de Historia, dicta la materia de Historia de América y Bolivia, Historia Prehispánica de América y Bolivia, además es investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos. También nos acompaña Ramiro Molina Rivero, es antropólogo, también es director del Museo de Etnografía y Folclore, y al igual que la doctora Medinaceli ha trabajado el tema de los pastores en la zona andina. Y estamos, por supuesto, hemos recuperado a nuestra colaboradora Verónica Calvo. Estamos hablando entonces hoy sobre el tema de los pastores y de los pastores de altura, de la economía pastoril. Y Ramiro, sabemos que hace muchos años, tal vez hace unos 15 o 20 años ya, tú hiciste un viaje con los llameros de la zona justamente en la que ha trabajado posteriormente Jimena, en Oruro, con una caravana de llamas. Quisiéramos que nos cuentes un poco esta tu experiencia y también saber hasta qué punto estos viajes de caravanas de llamas, y aquí esta pregunta va también para Jimena, si todavía se están dando hoy en día o ya no. Efectivamente, en los años 80, cuando inicié mi carrera como investigador en antropología, me interesaba mucho indagar sobre el trueque, el intercambio y la economía andina que se hablaba tanto en investigaciones que se realizaron en el Perú. Entre mis primeros encuentros sobre esta problemática fue justamente en Oruro, con un grupo de llameros que estaban por salir de la comunidad de Pampaullagas. Esta comunidad está justo al sur, en las orillas del lago Popo, y esta comunidad, como muchas que están en Oruro, practicaban, hace mucho tiempo por supuesto, los viajes interecológicos. Una de mis sorpresas era de que efectivamente estos viajes todavía se los hacían en los años 80, y en un tiempo muy, muy rápido yo ya me preparé con ellos para lanzarme quizá una de las aventuras más extraordinarias y más lindas que tuve en mis primeras experiencias como antropólogo. ¿De dónde a dónde fueron? ¿Y de dónde a dónde iban las caravanas desde Pampaullagas, en Oruro? ¿En qué dirección se movían estas caravanas? ¿Qué llevaban? Cuéntanos, haznos vivir un poco esta experiencia que ha sido viajar con las caravanas de llamas. De hecho, ya viajar en bus es toda una aventura, pero viajar en caravanas con llamas. Sí, pues yo creía que los viajes interecológicos de Oruro hacia los valles eran de un tiempo relativamente corto, pero me encontré con la sorpresa de que en realidad la preparación de los llameros primero tomaba mucho tiempo para preparar las llamas, las cargas, etcétera, y el viaje en sí, en su totalidad, era de 3 meses, ¿no? Un mes de viaje a pie, por supuesto, desde Pampaullagas, que es el altiplano pleno sur, y hasta los valles del norte Potosí, a parte de Cochabamba y Chuquisaca, donde penetraban en unos valles realmente increíbles, donde no entran los caminos, y que estos llameros entran y se quedan un mes en las comunidades de valle para hacer el trueque entre sal y y maíz, y después otro mes de viaje de retorno. Entonces eran los tres meses dedicados específicamente a los viajes interecológicos. El primer tramo es el más extraordinario, porque el primer tramo en realidad es para ir a recoger la sal. Es desde Pampa Ullagas hasta el Salar de Uyuni, donde está en realidad el recurso más grande que tiene el país en sal. Y de estas comunidades que en realidad sacan la sal, comunidades antiguas que están al borde del Salar de Uyuni, comienzan a sacar la sal en tres formas. En lo que se llama panes, unos cuadrados de sal que se venden mucho en las tiendas, etc. Hay unos trozos que son absolutamente irregulares, y después está la sal en que llama en grano, que es muy, muy chiquito, ¿no? Muy que se conoce, que se venden en bolsas. Entonces recogen este tipo de sal en sus diferentes formas, pero la que más prefieren los llameros es la de adobe, la de grande, en pan, y estas los cargan en las llamas. Y los llameros en realidad organizan estos viajes no en tropas solamente, porque la tropa es más o menos consiste en 20 llamas, sino en lo que ellos llaman caravanas, que se juntan varias familias de 20 hasta 5 familias, y se tienen hasta 120 llamas que viajan de forma conjunta hasta los valles. Se recoge la sal en el Salar de Uyuni y de ahí se emprende ya el viaje hasta los valles durante todo un mes. Y es todo un mes de travesía durante el periodo de quizá más frío del año, que son mayo, junio, julio, y se atraviesa la cordillera y después se comienza a bajar hacia los valles. Y en los valles se quedan, por supuesto, todo un mes para hacer el intercambio de esta sal con el maíz que recién se ha recogido en la cosecha de los valles. Entonces ahí se completa todo el intercambio y luego emprenden el viaje de vuelta, que es otro mes. Y obviamente la vuelta es de subida. Tienen que subir todos los Andes, todas las diferentes regiones que atraviesa este retorno, y finalmente llegan a las comunidades de Pampa Ullagas y las otras que están alrededor de Sur y Oruro en un ánimo de festejo, porque obviamente lo que recogen es la base fundamental de su alimentación para el resto de todo el año. Jimena, justamente tú has dedicado, y no hace mucho tiempo, has terminado toda tu tesis doctoral sobre el tema justamente de los pastores. Sí. Y como bien señalas en tu tesis, si bien estos eran temas que posiblemente habían sido trabajados justamente por antropólogos, mencionas también a los arqueólogos, pero había muy poco trabajo desde la historia. Y de alguna manera tú le has dado, eres una de las primeras, diría yo, en términos históricos, que ha visto y analizado las sociedades andinas tomando en cuenta justamente la economía de pastoreo, y que se trata de sociedades de pastores y de llameros. Y has hecho un trabajo entre el siglo XVI y XVII. En tu trabajo hablas, ¿no es cierto?, de la movilidad caravánica. ¿Y por qué no nos conversas un poco qué significa y qué implica todo este modelo de movilidad caravánica en relación justamente a ir tocando el tema que abordó Ramiro? Hola Rosana, ¿qué tal a todos? A ver, quisiera, para aterrizar en tu pregunta, contar un poquito cómo he llegado al tema. Muy bien. Yo me acuerdo que vi el video de Ramiro sobre el llamero y la sal que hizo Alfredo Bando, ¿no es cierto? Gracias. Que es bellísimo en imágenes, en la trayectoria. Y eso estaba ahí, como las cosas que uno tiene, ¿no?, en su memoria. Pero en Lima nosotros teníamos un apoyo de los suecos para hacer las tesis, y el compromiso era hacer las tesis sobre Oruro. Entonces yo trabajaba la colonia temprana y Oruro. Y en principio quise hacer los caciques. Dije, algo encontraré interesante. Pero dio la casualidad que en una lectura del curso que nos dio Jürgen Golte, que era un profesor allá, que es un investigador muy conocido, estaba una lectura de Núñez y Dillehey, que son dos arqueólogos, movilidad caravanera, donde plantean que en los Andes del sur, el seco sur, por Atacama, y a nivel arqueológico, ellos encontraban lo importante que había sido el movimiento de las caravanas de llamas para constituir la cultura del sur. Entonces yo digo, ah, claro, entonces esto es clave en Oruro. Eso es lo que, y porque yo había hecho la tesis de licenciatura sobre Omasuyos, que es en la zona del lago Titicaca, y en mi cabeza todo el altiplano era una unidad uniforme, cosa que no es así cuando uno empieza a mirar en detalle. ¿Y cuál era la particularidad de la región del Popó, que prácticamente es Oruro? Es esta su calidad de pastores, más estrictamente pastoril todavía que la región del lago Titicaca, porque los recursos agrícolas eran menores, digamos, ¿no? Todavía el microclima que crea el lago Titicaca hace un cierto equilibrio entre agricultura y pastoreo. En cambio, el sur más seco nos mostraba esto. Entonces, me topé con un texto sumamente bello, que realmente habría que leer, lo que es de Anatoly Kazanov, que él es un ruso ucraniano, coterránea de nuestra amiga Eugenia Bridikina, y él tiene un trabajo que se llama Nómadas y el mundo de afuera, y lo que plantea él es que las sociedades pastoriles, lo que las define es la movilidad, moverse, y eso es lo que hace que sean nómadas, no como los nómadas de la selva que van, digamos, agotando recursos y retornan eventualmente a un lugar. Una cultura nómada como la culminación de un modelo de cultura que ha optado por moverse y que esa movilidad le va a permitir sobrevivir en medios hostiles, tundras, estepas, desiertos, altiplanos, andinos. Entonces, la lectura de Núñez y Dile Heiker de arqueología andina desde el sur, y tiene nomás razón nuestro amigo Boavista, Aprender desde el sur, ¿cómo se llama su libro? Boaventura dos Santos. Dos Santos. Ah, sí. No, desde el sur, desde el sur se ve otra cosa. Depende de dónde te pares, como dicen nuestros amigos los literatos, el lugar de enunciación, y ya vemos el lugar de miración, el lugar desde dónde lees la historia. Entonces, mira desde el sur, mega desde el sur, desde este altiplano árido, y se te cambia la perspectiva. Y los pastores surgen con una importancia inusitada. Y entonces la lectura de Núñez y de Lejé, más la de Kazanov, digamos, me permitieron armar una especie de trama sobre la que luego se va a tejer el resto de la historia, más un balance que hice, que eso podemos charlar después. Ahora, son sociedades que se mueven, pero son sociedades nómadas, seminómadas. Claro. Itinerantes, ¿no? Itinerantes, transhumantes, o sea, ¿cuál sería un poco, Jimena y Ramiro? ¿A dónde llegamos? Sí, porque tú insistes, Jimena, en tu tesis en la movilidad, hablas de los mediadores de altura, y creo que incluso planteas el hecho de que una sociedad seminómada, ¿no? Entonces, ¿qué sería el seminomadismo y cómo entender el seminomadismo, ¿no? En estas regiones. Porque como que uno tiene la idea también del nomadismo como permanente, que realmente casi en permanente movimiento y que no tiene un lugar fijo, ¿no? Y el otro modelo sería un poco la transhumancia, ¿no? Que más bien es periódico, ¿no? ¿Y por qué no sería transhumancia y si son pastores seminómadas? Antes de darle la palabra a Ramiro, que va a hablar más de la experiencia, Kazanov, justamente su trabajo es tratar de establecer un poco categorías, y él va desde nómadas puros, que son los que no paran de moverse, hasta seminómadas, nómadas tres cuartos, más o menos, una cantidad, pero lo que él dice que la transhumancia no es la movilidad, porque la transhumancia es estática y solamente en una época de años llevan al ganado. Que eso hay en Tarija, pero en Tarija te cuento, hay todo un estudio muy lindo también de que hoy en día hay toda una región en los valles de Tarija que llevan todo el ganado a otra región y vuelven. Y parece que antes eso hacían incluso hasta la Argentina, ¿no? Entonces ahora como que las fronteras nacionales... Es fundamental. Pero no, para pequeños, sí. Otro elemento que define esto es el tipo de animal. Claro. Porque tienen que ser animales de carga que te permitan transportar cosas, porque llevarlos a comer no es la gracia, digamos. La gracia es tener un animal de carga que te permita, y de ahí se llega, digamos, a lo de mediadores de altura, a mediar, a intercambiar, a relacionarte en forma, con formas de intercambio con culturas que no son nómadas ni son pastoriles, ¿no es cierto? Entonces, a los niveles importa menos, digamos, ¿no? Uh-huh. Si es totalmente nómada o seminómada o semisedentario, digamos que sería. Ahora, la particularidad, sin embargo, de los pastores, digamos, de altura es que están enraizados en un núcleo, ¿no? Uh-huh. Y están en el altiplano sur. Porque, digamos, los de Pampa Ollagas están ahí, pero pueden moverse en gran parte del año, unos 3 meses al año, es 5 meses, ¿no? Sí. Y eso es bien particular a los que están justamente en el sur del altiplano, porque hay otras comunidades también de Puna que están al norte de Potosí, pero que sus movimientos son mucho más cortos y más frecuentes. Si quieren, en el caso de los pastores de Puna del sur, que es lo que está hablando a Jimena y la importancia histórica que han tenido atrás, es que es justamente esta idea de articulación de los diferentes pisos ecológicos que tal se habla con los trabajos de Mora, pero que han articulado el mundo andino de una forma extraordinaria. Esa yo diría la importancia fundamental, como un asentamiento, por supuesto, fijo en el altiplano, pero con una noción de territorialidad que absolutamente rompe todos los esquemas del agricultor típico, digamos, que se queda en un solo lugar. Y por lo tanto, esta idea de articulación de diferentes pisos ecológicos y regiones y climas y poblaciones ha hecho de que se establezca una noción, inclusive ideológica, muy interesante entre las poblaciones andinas, del que reside y del que y el que da y el que llega. Los por ejemplo, los agricultores de los valles profundos en Cuchuquisaca, en Cochabamba y en Norte Potosí esperan todos los años que lleguen los pastores. Y los pastores son los que llegan no solamente con la sal para intercambiar con ellos, sino también que mueven información, traen otro tipo de cosas, y hay una articulación inclusive ritualizada, de rituales. Traen, por ejemplo, muchos de los elementos de las mesas rituales que utilizan en los valles son del altiplano. Entonces, el pastor es visto desde los valles como el que articula, el que mueve y toda una región. Y mientras tanto, el pastor ve a los valiunos como algo mucho más fijo, ¿no? Al lugar donde tiene que llegar. Justamente con respecto a eso, se puede decir que efectivamente se realiza una fusión cultural, porque, o sea, se entiende que las sociedades sedentarias tienen como una especie de hermetismo con todo aquello que es móvil y que no tiene como un espacio en el que se puede desarrollar esa cultura. Entonces, se ha podido realizar justamente, y esta fusión cultural, este intercambio, son vehículos culturales, o justamente se topan con un cierto hermetismo de sociedades sedentarias. Creo que esa es la particularidad de los Andes. Yo me preguntaba, ¿y cuál es el mundo de afuera de estos pastores? ¿Dónde está? Porque para Casanova, en sus estudios de que hace África, Asia, norte de Europa, etcétera, está muy claro. Y aquí, como todo lo que es Latinoamérica, siempre es difuso, ¿no? Siempre somos más o menos, lo más seguro es quién sabe, ¿no? Entonces hay siempre una situación mucho más flexible. El sedentario está mucho más dispuesto a recibir, y como dices tú, lo espera, y no solo eso, sino que le reconoce que, dado el esfuerzo de ir y recorrer tanto camino, tiene derecho a tener un reconocimiento, un plus por haber traído ese bien, y le dan y le yapan, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cierta flexibilidad de las sociedades sedentarias en aceptar, pero se reconocen diferentes, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ahora, me preocupa un poco dejar la idea de que solamente el altiplano sur sería pastoril, y no es así. Los Lupaca, digamos, los Lupaca de coloniales, quiero decir, la zona de Puno, Chucuito, sí, también es totalmente pastoril. Me acuerdo que Murra enfatizaba, claro, ¿no? Increíblemente, ¿no? Decía una sociedad, además, que garantizó todo el comercio, y en la época temprana, antes de Toledo, ¿no? Todo el comercio hacia Potosí, toda la circulación de la plata, etc. Lo que sí parece ser es que el sector Urcusuyu, el lado occidental del lago Titicaca, ese es el más seco. Incluso el Roberto Choque decía que creía que la relación Urcusuyu-pastores, eso es lo que definía Urcusuyu, ser pastoril. Mientras Umasuyu, más bien agricultor, ¿no? Habría que indagar, Hay entonces una, como podríamos decir, los que les gusta ver, digamos, el espacio de forma más cuadriculada, pero hay una cierta cuatripartición. Es decir, la parte occidental es más seca y la parte oriental más húmeda. la parte norte es más húmeda y la parte sur es más seca. Entonces lo que tenemos es, por eso la concentración en sur y oriente, en la parte occidental, es la más ganadera, es la seco-seco. Y esos son los que han desplegado justamente su estrategia económica basada fundamentalmente en la ganadería. Los del norte han hecho ganadería también grande, pero muy articulados con la agricultura. Así que se van articulando todos estos diferentes elementos para desplegar ese tipo de economía. Uno podría pensar que el IP es todavía más seco, es más netamente pastoril, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, en el censo que hizo don Armando Cardoso, justo que ha donado sus documentos al archivo, más cantidad de camélidos, ya no se dice auquénidos porque vestía otro bichito auquénido, camélidos, están en Oruro. Y es hermoso porque lo que pasa es que en Lipes tiene menos recursos. Sin el ganado se muere en Lipes, ¿no es cierto? En cambio, los de, por ejemplo, la zona de Carangas, la parte occidental del lago Popó, el Carangas antiguo, lo que hoy se llama Hacha Carangas, que es otra cosa que podríamos hablar largamente, pero hoy no nos tocará. Esa zona ha desplegado todas las estrategias que no pueden hacer los delipes, que son capaces de hacer los pastores, que son mediar, irse a Oruro a ver charlas hoy día, y si quieres te hablan como chileno, porque claro, tienen que aprender a que el chico que sean tratados bien, ¿no es cierto? Nos hacían chistes cuando hemos ido a Sajama, hablando como chilenos, para moverse entre las culturas, y viajan hacia el interior, y bien en la época colonial viajaron hacia Potosí. Entonces las estrategias desplegadas de estas zonas de Oruro son más ricas, aunque, digamos, más estrictamente pastoril, más cerradamente pastoril sería la economía del IPES, ¿no? Ajá, si me dejo entender. Entonces hay como matices, ¿no? Más o menos pastoril, pero en el fondo todo el altiplano andino yo creo que se define por esa su cualidad de pastores. Y con el tiempo, algo que nota Kazanov, que ocurre en todas las sociedades de pastores, es que transitan ¿y en economía de subsistencia de mercado? No, del uso de animales de carga hacia camiones, claro. Lo que tú decías, el Gilles Rivière creo que tiene un capítulo, ¿no? De la llama al camión. Al Volvo. Al Volvo, sí. ¿No? Ese es un tránsito de todas las sociedades pastoriles, sin abandonar las llamas, ¿no? Claro, todavía quedan hartos de llamas como debe ser. Y hay otra cosa bien interesante sobre los pastores, que de alguna vez son las lecciones que uno va aprendiendo en la economía rural. La economía rural generalmente se la ha definido mucho por la agricultura, casi muy poco con la ganadería. Y siempre articulada a la ganadería, por supuesto, la ganadería es chica. El problema es que los Andes, de repente, nos dan una lección extraordinaria de cómo se han utilizado recursos propios, como es la llama. Porque además la llama es una creación y una construcción cultural de los propios andinos, ¿no? El animal original de la llama en realidad es el guanac. Y ha tomado alrededor de 4.000 años, de acuerdo a Karlich, para que se haga toda la domesticación de la llama. Y obviamente la alpaca, el animal original de la alpaca es la vicuña. Todo este proceso de domesticación ha hecho de que el andino haya podido desplegar una economía en la que se tiene que diversificar de una manera necesaria. Es decir, se tiene que desplegar en muchos mundos económicos. La ganadería es el centro y la actividad fundamental, pero lo obliga en otros momentos dados del año a desplegar otro tipo de actividades. Por eso el orureño es tan conocido por ser no solamente ganadero en términos tradicionales, sino es camionero, es músico, es el que constituye es minero, es contrabandista, va a las ciudades a trabajar temporalmente como albañil, como fuerza de trabajo. Tiene un despliegue extraordinario en las economías, no solamente diversas, sino también regionales. Se puede ir tranquilamente hasta Santa Cruz, volver, ir a Argentina, etcétera. Lo que muchas veces para agricultor más estable. Lo que los agricultores, por ejemplo, tienen mucho más dificultad para hacer eso. Lo hacen también por necesidad, pero el despliegue de una estrategia diversa de actividades económicas es típico de un pastor, ¿no? Que es lo más interesante. Quisiera retomar esta idea de los pastores como intermediarios. Aparentemente se puede pensar que en la larga duración estos pastores cambian muy poco en su forma de vida, aparentemente. ¿Cómo es que un grupo como los pastores pueden influenciar y provocar cambios sustanciales en en el imaginario cultural de las sociedades sedentarias con las que toman contacto. Parecería que una cualidad de los pastores es no encerrarse en las definiciones que tenemos en todo. En sedentario. Sí, en sedentario. Primero que hay un prejuicio de la academia, de los académicos, sobre lo que es ser nómada, ¿no? Me acuerdo con varios arqueólogos que charlaban, pues nómadas, es como si se hubieran quedado en una época precultural, prehistórica, ¿no? Que todavía no han llegado a ser sedentarios, no les dieron la gana. Y además ellos querían casi más a la civilización que a la sociedad, exacto, ¿no? Claro. Entonces, moverse era su forma de civilización, una forma alternativa. Y lo mismo la tradición y el cambio, la modernidad y lo nuevo, digamos, ¿eh? Y son conclusiones que han llegado por diversas maneras. Débora Caro, que ha trabajado las alpacas en la zona de Ulla Ulla, fíjense cómo puede ser que gente lo más apegada a sus tradiciones sean las que están más metidas en el mercado mundial, precios de la alpaca, cuánto cuesta. Entonces, están jugando con los dos extremos de las culturas. Lo mismo me comentaba Gilles Rivière y decía, están contratando charters para ir a hacer negocios a África, a Asia, para traer contrabando unos containers cerrados, pero en la fiesta, en el matrimonio, hacen la huilancha de una llama. Y se mueven en los dos extremos sin problema, circulan por los dos ámbitos culturales. Eso es interesante porque, por un lado, tú planteas, Jimena, que son mediadores, ¿no? Y de hecho tu tesis se llama mediadores. O sea, como que intermedian entre varios espacios geográficos, intermedian entre varias ecologías, intermedian entre varios grupos sociales, sociedades, civilizaciones, identidades, mercado y economías de subsistencia, etcétera. Pero por el otro lado, de lo que acabas de señalar, aparentemente como que mantienen diferentes registros, lo que me lleva a la pregunta, y lo planteo como una pregunta sin tener en absoluto la respuesta: ¿hasta qué punto unen elementos y fusionan elementos de diferentes culturas, o hasta qué punto mantienen diferentes registros, que serían dos lógicas un poco distintas, ¿no? Creo que James Clifford Geertz, los tengo un lío con los dos jóvenes, pero uno dice que eso de que Sentry se sale de la modernidad, ¿no? Entonces, creo que esa es una imagen que sirve, ¿no? Pero implicaría que hay fusión, trabajan, ¿no? Y yo creo que, obviamente, con el tiempo tienen que haber cambios. Has creado identidades fusionadas. Un poco es al final, es a la conclusión a que llego. Ahí quería llegar. Y es que no es mediar y moverse, no es gratis, digamos, ¿no? Uno cambia la sociedad a la que llega y se cambia a sí mismo, ¿no? Y esas identidades cerradas, mundos ya definidos. Inclusive esos dos mundos de las dos repúblicas tan mentadas para el periodo colonial terminan difuminándose porque son identidades que están, digamos, navegando, ¿no? No son tan cerradas como... O sea, que estaríamos, digamos, hablando de que son mediadores y, por lo tanto, no hay mundos, sin embargo, digamos, con fronteras claramente delimitadas, sino como que es un mundo un poco más fluido. Y tal vez justamente ahí, Ramiro, retomando, porque estamos hablando de la cultura, pero estamos hablando también de productos, estamos hablando de gente, de espacios. Y tú señalabas, Ramiro, cómo, y rompiendo también el imaginario que tenemos hasta hoy en día, de oponer una sociedad de mercado versus una sociedad de trueque, de oponer una sociedad de mercado versus una sociedad de autosuficiencia. Y mostrabas cómo las dos economías también se podían articular sin ningún problema. En otras palabras, que lo comunitario, y desde siempre, pudo tener, ¿no es cierto?, un pie en el trueque y un pie en el mercado, pero no como dos esferas separadas, sino dos esferas articuladas. Ese ejemplo tal vez de la sal es el más claro al respecto. Así es. Y justamente en un artículo que escribí en esos tiempos, se llamaba La tradicionalidad como medio de articulación al mercado, que aparentemente es una contradicción. Es decir, ¿cómo puedes articularte al mercado a través de tu tradicionalidad? Y eso es exactamente lo que ocurre con un pastor. El pastor utiliza su tradición, es decir, sus lógicas, inclusive algunas prehispánicas, y que las va a ir desarrollando durante todo el periodo colonial y republicano, justamente para mejor manejar el mercado. Yo creo que aquí los economistas y los antropólogos en economía cometieron algunas reducciones en tratar de mostrar de que efectivamente habían dos lógicas, ¿no?, muy separadas, que muchas veces son contrapuestas, o que para transitar de una a la otra tenías que liquidar la primera. Primero en términos de lógicas, lo que más entendemos y sacamos de gente como Maurice Gotelier, un antropólogo de lo más interesante en París, que habla de racionalidades. En realidad lo que manejan los pastores son racionalidades distintas, diversas, que son accesibles de diferentes experiencias y que las juntan en una misma lógica. Entonces ahí podemos entender que en realidad la lógica, la racionalidad económica del trueque y la racionalidad económica del mercado pueden ser articuladas bajo una misma lógica. Entonces ahí, en términos de más bien para entender mejor esa racionalidad, los términos valen en este sentido, que no es una sola lógica, en realidad una sola lógica puede tranquilamente involucrar diferentes tipos de racionalidades, y el pastor nos ha demostrado eso, que en su base productiva fundamentalmente se centra lo tradicional, en la forma como organiza la familia, la producción, cómo dividen los roles dentro de las estructuras familiares y dentro de la misma comunidad. Por ejemplo, la comunidad tiene harto de colectivo. La tenencia, por ejemplo, pastoril en general es colectiva. Hay tenencia también privada y familiar que se combina, pero maneja mucho estos aspectos, digamos, de la organización familiar tradicional. Pero hacia afuera se articula muy bien con el mercado. Los precios, el transporte, sus trabajos temporales, etcétera, son precisamente el manejo del mercado. Y quisiera que volvamos sobre el tema justamente de la articulación entre la economía de trueque y la economía de mercado, a partir de la sal, es decir, de la compra de la sal y luego que se da el trueque. Pero les propongo un pequeño corte y ya volvemos. Estamos escuchando Trajín. De las consignas fundacionales del capitalismo es esta de Benjamin Franklin, que dice que el tiempo es dinero. Y eso es muy cierto en todos los medios de comunicación. Por eso es que Radio Deseo no es un medio de comunicación, es un medio social de comunicación. Tenemos un ritmo propio de vida. Y para nosotras y nosotros, el tiempo es vida. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. Yo tengo un ejemplo que trabajó un capítulo de la tesis. Es el cacique Chambilla. Y en realidad he trabajado casi que Chambilla de los Lupac, o sea, la zona del sur del lago Titicaca, ¿no? O sea, de Chucuito. Y es un documento delicioso. Ah, no, es una delicia. Es que los documentos me los atrapan. Es ese documento gigantesco que estaba en Sucre, ¿no? Es uno gigantesco. Sí, porque era entonces, bien mentado ese documento. Sí. Gunnar Mendoza, claro, le dio a John Moore. Y Moore hablaba siempre, sí. Y sacó un artículo. Entonces yo lo pesqué y bueno, tampoco lo pude transcribir todo porque eran, no sé, 800 páginas, era muchísimo. Pero tiene cosas, se puede hacer de ahí unas variadas tesis, digamos, ¿no? Pero entonces, este cacique Chambilla es de Pomata, y él organiza un tráfico de comercio, sobre todo de ají. Entonces la gente llega desde Chucuito, desde Pomata, hasta Potosí en 2 meses y de camino, llevando ají sobre todo, pero serían tontos lo que dices tú, no diversifican. Se llevan alpacas, llevan chuño, llevan pescado seco, bueno, una cantidad de tejidos, obviamente. Y en Potosí, este cacique Chambilla se ha casado con la hija del escribano y incluso lo dejan a su hijo para que el hijo aprenda a leer y escribir, y todo el tiempo el escribano le está mandando cartas contándole cómo el hijo está progresando, pero está mal de su ojo, no se sana de su ojo, no lo quiero dejar escribir hasta que no sepa leer bien. Bueno, todo el proceso de aprendizaje de esas herramientas que van a permitir incorporarse mejor a esta sociedad potosina, pleno siglo XVII, 1620, entre el 10 y el 30, es el documento, ¿no? Comiencitos de, o sea, el auge de Potosí. Todas las redes que maneja el cacique Chambilla, quienes vienen caminando desde Potosí, o desde Pomata hasta Potosí, desde la Otiticaca, son las autoridades de los distintos ayllus, que van a llevar a las caravanas con cantidad de gente, 400, 500 llamas que vienen en el camino, todo el trayecto que se hace, y en Potosí tiene sus distribuidores. En la parte inicial, digamos, en Pomata, tiene que tener gente que vaya, coseche, seque el ají en las tierras bajas. Se está articulando las tierras bajas de los Lupaca con una organización basada en la organización comunal. Son sus caciques, son sus autoridades, son cada ayllu que está entregando, y eso se va a incorporar a una economía de mercado. Y en Potosí son las mujeres, son las payas, además mujeres de élite potosina, las que venden ese ají, compran, se fletan y venden. Entonces es toda una red que en ese camino, en esos 2 meses, pasa de una economía étnica, como ha llamado Olivia Harris, a una economía de mercado, y tienen la cantidad de plata, porque le mandan de vuelta cadenas de oro, bueno. Entonces, están funcionando las dos esferas totalmente articuladas. Claro. ¿No? Claro, es el mismo caso de la sal hace algunos años. Y en el caso de la sal, es la sal justamente el articulado de las dos economías. Y esto simplemente por un proceso histórico. O sea, que van y compran la sal. Compran la sal en el salario de Unides de las comunidades salinas con dinero. Y ese porque algunos intercambian tejidos, ¿no es cierto?, por sal. En el caso del salario y específicamente se compran con plata. Y esa, algunos casos hay de intercambio, pero la gran mayoría compra, pero compra por unos costos muy bajos. Y se llenan las llamas con la sal, y luego los intercambian y vuelven con el maíz para el autoconsumo. Pero de vez en cuando ese maíz también lo venden. Y ahí podemos ver la diferencia de cuánto realmente de inversión, cuál es la relación entre el mercado y el trueque. Y si hay una racionalidad de ganancia. Y efectivamente lo que hemos hecho es calcular la cantidad de maíz que trae en 120 llamas y la cantidad de plata que se invierte en la sal. Y vemos que efectivamente la ganancia es enorme. Pero no lo perciben como una ganancia económica en el sentido monetario tanto, sino como una reserva económica extraordinaria, porque es la base de su alimentación. Y ahí viene otra cosa mental y ideológica muy interesante del pastor, que en realidad su base alimenticia fundamental no es producida por él, sino que es el resultado de un esfuerzo de movilidad extraordinario, de articulación de los diferentes pisos ecológicos. Y ahí viene el otro tema de cómo el pastor en realidad va acumulando un conocimiento extraordinario del medio ambiente. Es un gran conocedor del medio ambiente, y en las experiencias con los llameros, al ir con ellos, es lo más hermoso en realidad ver cómo ellos van conociendo planta por planta, cómo va conociendo región por región, piso ecológico por piso ecológico, las cosas que les hacen mal a los llameros, ¿no?, las enfermedades que muchas veces llegan a tener las llamas, cómo los curan. Es decir, hay un conocimiento del medio ambiente que realmente es extraordinario, ¿no? Y eso implica una visión religiosa también del espacio, ¿no? Claro. Hay ese caminar, transitar días en silencio, es como que crea una manera de ser, una manera de percibir el espacio de manera religiosa. Es una cosa muy profunda, digamos, ¿no? No solamente lo económico, que es una parte. Y esa parte conmovedor, además de lo que... esa parte, digamos, religiosa que tú dices, que es en realidad muy muy espiritual, tiene que ver con el constante enfrentamiento con lo desconocido. Nunca sabes exactamente con quién te vas a topar. En un viaje tan largo, muchas veces se presentan personajes tan tremendos como los Rikichiris, por ejemplo. Claro. Cuando nos echábamos en la noche con los llameros a ver las estrellas y charlar y fumar un cigarrito, por ejemplo, que es todas las noches en un frío de más o menos 10 bajo cero. Justamente te cuentan historias como de los Rikichiris. Es uno de los cuentos más comunes, preferidos. Y cómo encuentran, digamos, su contraparte en el Yatiri, por ejemplo, que es el que conoce más que el Rikichiri, es finalmente el que lo puede derrumbar. Pero esta idea del desconocido, por su misma idea de que tiene constantemente que enfrentar la oscuridad y los caminos no conocidos, no familiarizados, es una parte muy interesante de su propia religiosidad. Y los mitos sobre los cerros que se humanizan, ¿no es cierto? Es una visión del paisaje, obviamente, que distinta totalmente, ¿no? Que yo creo que no lo logramos captar en su integridad y que sería una pena que se pierda, digamos. Yo creo que es una riqueza profunda de nuestra manera de sentir nuestro espacio, ¿no? Había un antropólogo previo que antes de que yo inicie mi trabajo en Pampa Villagas, por coincidencias de la vida, que yo no sabía que él había vivido en esa zona, que él hizo un trabajo previo y dejó un trabajo escrito sobre la experiencia que tuvo con los de Pampa Villagas, justamente el lugar donde yo trabajé. Y entre sus conclusiones estaba que dijo: esta es una cosa hermosa, muy linda, etcétera, pero yo he llegado justo a tiempo en la que se está desapareciendo esta práctica ancestral muy antigua. Yo llegué 3-4 años más tarde y la práctica seguía en vigencia. Y cuando yo les preguntaba a los de Pampa Villagas, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cuándo se dio? Porque después, a los años que yo estuve ahí, comenzó a desaparecer. Y una de las cosas que encontramos es que en realidad el trueque y estos viajes interecológicos no son nada fáciles, porque es todo un sacrificio humano muy, muy, muy, muy duro. Lo puedes hacer mucho más rápido a través de un camión y usar los transportes. La idea es que utilizan el mercado, este trueque, como una forma de repliegue, de seguridad económica frente a las vicisitudes que tiene el mercado. Muchas veces el mercado no siempre está a favor del campesino, como sabemos, en términos de precio, etcétera. Entonces lo que hacen los campesinos es se repliegan al sistema de trueque para compensar y asegurarse de que permanentemente tienen de con qué vivir, y en el fondo el trueque significa eso, ¿no? Justamente, pero el hecho de que manejen distintas racionalidades como economía de mercado y trueque, o sea, supongo que está sujeto también a cambios, ¿no?, en función del tiempo. Mi pregunta es más, o sea, ¿cuáles eran estas mismas racionalidades en la época precolonial y cómo se ha ido evolucionando hasta cuáles son las dinámicas que utilizan hoy en día, si siguen siendo las mismas, en qué medida han cambiado? Ahorita me es difícil pensar en la época precolonial. Sobre esta etapa lo que puedo decir es que el sistema inca, desde mi perspectiva, desde una lectura desde los pastores, lo que hizo es agarrarse, administrar la movilidad. La movilidad que estaba antes en cada sector, los incas controlaron y ellos administraron esa movilidad y el excedente de esa movilidad, ¿no? Y solamente dejaron los espacios para la autosubsistencia. Entonces todos los otros excedentes, si tenían que ir aquí allá o moverse a tales sitios, estaban manejados, digamos, desde el Estado. Ahora, ya en el periodo colonial, yo creo que lograron imponer su lógica. Justamente el ejemplo de la SARC en Potosí me hace pensar eso, porque, por ejemplo, ustedes saben que con el azogue no, para poder fundir la plata necesitaba sal, ¿no es cierto? Sal y mercurio eran los dos elementos. La sal no preocupó porque el Salar de Uyuni estaba cerca, inmensa fuente de sal, no había problema de abastecer, pero el problema era el transporte, quién traía la sal. Y quienes tenían en sus manos el transporte de esa sal eran los llameros, ¿no? Ahora, llameros habían que se dedicaban a determinados productos y que provenían de determinadas regiones. Es decir, por ejemplo, gente que traía preferentemente el mercurio, o llevaba más bien el mercurio de Huancavelica, Potosí, mientras que la sal la llevaba otro grupo, mientras que el mineral la sacaba otro grupo. O sea, ¿cómo se dividía un poco? Porque pienso un poco en la mirada, o tenemos esta mirada todavía, fragmentaria. Bueno, están los lupacas, están los pacajes, están los carangas, etcétera, todos ellos más o menos llaneros, unos más que otros. Entonces, ¿cómo se dividían un poco tanto el espacio, pero también las actividades económicas y los productos y su especialización, si había cierta especialización o no? Dentro, digamos, de la búsqueda de todos de diversificar, aparecen sí grupos que se especializan. Por ejemplo, ¿quiénes eran los bajadores del mineral del cerro? Los carangas. Es una zona famosa por tener llamas fuertes, es una zona con mucha salinidad, las llamas eran más grandes, además que venían de muy cerca. Y ellos también hacían el transporte de azoque. Ellos formaron, o estaban obligados a dar llamas para las compañías de azoque fundada por Toledo, y etcétera. Pero eso también tiene una explicación, y es que pasaba por su territorio para bajar a la costa. Claro. Entonces ahí tenían abastecimiento, se podían cambiar tropas de llama, etcétera. Los quillacas parecería que estaban más dedicados al comercio y a la minería. El Juan Conque Colque Guarachier era el único azoguero indígena. La mayor cantidad de plata, era un millonarísimo de su época, ¿no es cierto? Y esa plata hizo gracias al comercio con Potosí. Ahora, era más chiquito, digamos, los Soras tenían tierras en Sicaya y ellos se ocupaban más bien de harina, llevaban harina, intercambiaban porque tenían tierras en los valles. Entonces, había una cierta especialización dada por su ubicación ecológica, por qué recursos y cómo podían controlar esto. Y la sal, más bien eran los quillacas. Y lo interesante es que la sal escaseaba, no había sal en Potosí en el momento en que los pastores tenían que irse a los valles. Y no había poder, les podían pagar lo que sea, y funcionaba lo que dices, la lógica de ellos. Y entonces decían, ¿y cuál es el precio de la sal? No era precio de sal. La sal cuesta 40 siempre. Siempre en época de escasez, sí. Solo que en época de abundancia hay coyapa. Claro. Sí, entonces lo que está mandando en realidad es la cantidad de sal. El dinero es una cosa estable, ¿no? Lo que juega es la cantidad de sal. Ahora, ¿cómo cambió el tema con las mulas? Porque ese es el otro gran cambio. O sea, antes de llegar al camión, o antes de llegar a las ruedas, hay una mula de por medio, ¿no? Sí. Y hay todas las recuas de mulas eran también fundamentales, y que van a ser desplazadas también por el ferrocarril, ¿no? Y eso, claro, va a cambiar, entonces, también todo el espacio geográfico y todo el espacio económico. Entonces, ¿cuándo se da este cambio y quiénes son los propietarios de grandes recuas de mulas? ¿Es la misma gente indígena de las comunidades o son otros grupos? ¿O fueron otros grupos? Eso ha mostrado ya en parte a Saduria, ¿no es cierto? Por el mercado de mulas que había desde el norte, desde Sal, de Córdoba, es la zona que... Pero también en Chile, ¿no es cierto? También de Chile llegaban ya, o mulas. Y la mula, como ustedes saben, es estéril. Entonces la producción estaba en manos de los que habían logrado tener, digamos, la producción de mulas. Entonces no era que cualquiera podía tener como sus llamitas, que de dos llamitas puedes tener otra llamita más, ya no había mulas. Pero tampoco se quedaban ahí, viajaban y se traían burros y no sé qué, y mulas. Y los vemos que cuando están los mitayos yendo a la mita de Potosí, anotan, entonces el capitán de mita se va en una mula, pero los mitayos de abajo se llevan sus llamitas, ¿no? Claro, incorporaron también, aunque, claro, lo fuerte está en manos ya de una sociedad dominante, ¿no? Ahora, yo creo que justamente es los muleros, ¿no?, que es la competencia que son el manejo de los fundamentalmente de los criollos. En los relatos que hacen los de quillacas, justamente cuando comenzamos a trabajar sobre la feria de Huari, que es una gran feria anual, y es una feria que comienza a rotar toda el área andina, en realidad comienzan a hablar mucho sobre los muleros, y efectivamente coincide con la historia de los muleros que venían del sur. Son justamente los de Tucumán, la zona norte argentina, que eran los que tenían los grandes del origen de la salteña. Ya puede decir que hayan traído las asas a la vez. Y no de muchas la manera que ahí se la mejoró, ¿no ves? Y son los muleros que comiencen a hacerle la competencia a los llameros para llevar, por ejemplo, la cola que llevaban a las minas. Las minas necesitaban, era el único combustible disponible y era el capital fundamental de los llameros. Hablan sobre ese tema también los llameros, de los abuelos de esta zona. Y por supuesto la idea de la, como tú dices, la especialización del transporte de esta energía estaba en manos del sur de Oruro, porque ahí están los grandes tolares. Y bueno, y una de las consecuencias es justamente la depredación del medio ambiente en la zona y cómo eso se ha ido arruinando cada vez más. Y los llameros se han quedado sin uno de los productos que eran más importantes de su economía. Quisiera hacer una pregunta un poco ya terminando. Hemos visto que desde la época colonial los pastores andinos debieron insertarse en la economía de mercado. Como decía el licenciado Molina, articularon dos racionalidades y uniéndolas en una misma lógica. Obviamente que tuvieron relativo éxito en esta inserción, pero creo que a la vez se mantuvieron de alguna manera